Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Tome su asiento, muy bienvenido y bienvenida en este día tan maravilloso, tan especial. Como congregación también nos vamos a disponer a participar de la cena del Señor en esta mañana. La Biblia habla acerca de dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo y la otra ordenanza es la celebración de la cena del Señor. Y precisamente en la vida de aquellos que, bueno, aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, ese es el orden correcto. Primero, esta entrega de vida, este reconocimiento de que necesitamos de Dios, que el pecado nos ha atado y nos hace sufrir, pero que en este Cristo que murió allí en la cruz, entregó su vida y resucitó, podemos tener libertad, vida eterna y perdón de pecados. Así que somos libres por ello. Y el orden es ese. Primero esta decisión de fe. Después, el bautismo, que es la, bueno, el anuncio público, el testimonio público de que efectivamente hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Y conforme a la enseñanza bíblica, un bautismo por inmersión, como fue bautizado Jesús, como encontramos que fueron bautizados otros en la palabra de Dios. Y luego entonces es la participación en la celebración de la cena del Señor. Por eso es que los que participan, los que reciben los símbolos, son aquellos que ya han tomado esta decisión y que ya han sido bautizados por inmersión. Y si alguien no está bautizado, pues puede participar y observando y pudiendo reflexionar acerca del mensaje y del significado que hay en esto. Porque a lo mejor usted todavía necesita tomar esta decisión primera. ¿Alguna vez en su vida tomó la decisión de decir, yo te acepto como mi Señor, el Salvador de mi vida? Yo pongo mi vida en tus manos, yo te pido perdón por mis pecados, quiero tener libertad. Si usted no lo hizo, reflexione en ello, porque a partir de ahí todo cambia en la vida. Usted recibe vida y vida abundante y eterna. Y si usted ya hizo esto, pero todavía no tomó la decisión de bautizarse, pues debe hacerlo, porque es parte, es un paso más en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Jesús mismo lo encomendó y él mismo dio el ejemplo, ¿verdad? Así que debemos hacerlo, no debemos esperar demasiado tiempo para esto y hacerlo así como la Biblia lo enseña. Y si usted ya hizo ambas cosas, pues entonces reciba los símbolos y participe junto a nosotros en esta celebración. ¿Y qué implica esto? Un anuncio. El pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, todo lo que Él llevó allí a la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que no son el cuerpo, no son la sangre, simbolizan. Ni aún después de orar, ni nada, siguen siendo pan, pero simbolizan algo muy valioso y muy importante. La copa sigue siendo vino, jugo, pero simboliza algo muy valioso, la sangre de Cristo. Es el precio de nuestra libertad, de nuestra vida eterna. Así que, ¿cómo no vamos a valorar eso? Claro que sí. Así que toda vez que vamos a recibir y a participar de estos símbolos, no solo recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él sigue haciendo y lo que hará, sino que también lo estamos anunciando a todos los que puedan estar presentes y bueno, escuchando y participando de esta celebración. Así que otra vez, si usted tomó esta decisión de poner su vida en manos de Dios, si usted ya fue bautizado o bautizada por inmersión, le invito a ponerse en pie para recibir los símbolos. Pido a los diáconos que vengan rápidamente aquí delante. Y si usted todavía no tomó estas dos decisiones o alguna de estas dos, permanezca sentado o sentada y observe el mensaje que hay aquí. Es un mensaje bien importante que tiene que ver con su propia vida también. Alguna vez los que estamos ahora de pie estuvimos sentados allí también, pero un día Dios tocó nuestro corazón, el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón, percibimos el amor de Dios por nuestra propia vida y entonces en alguna circunstancia dijimos, yo también necesito ello, y abrimos nuestra vida y nuestro corazón para recibirlo a Él. Así que esto será lo que viene a continuación, después de esta celebración. Usted va a escuchar en esta mañana una reflexión bien importante. Dios quiere hacerlo oír un mensaje importante en esta mañana. Y tiene en cuenta que usted está aquí, así que damos gracias a Dios por cada uno. El Señor Jesús estuvo reunido con sus discípulos, no con toda la gente, solo con sus discípulos. Y entonces con ellos instituyó esta celebración, la cena del Señor. Y dice que después de haber cenado, recuerda, estaban en la última cena, antes de que Jesús fuera arrestado, enjuiciado y llevado a la cruz, crucificado y luego de muerto puesto en la tumba, pero resucitando al tercer día. Así que él, luego de haber cenado, tomó el pan que habían estado compartiendo, lo tomó y delante de ellos lo volvió a partir. Y les dio a sus discípulos un trozo de ese pan. Y él les dijo: este pan simboliza mi cuerpo que por vosotros será partido. Y hagan esto en memoria de mí. Otra vez, lo hacemos en memoria de Jesús. Lo hacemos en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo hacemos recordando una vez más el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que dio lo más precioso que tenía, su propio Hijo. Y Él vino voluntariamente, no forzosamente, porque no le quedó otra. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por usted, porque Él le ama también a usted. Quizás nunca había escuchado esto, no lo sabía. Dios le ama a usted. Y Él desea entablar y establecer este vínculo y esta relación personal con usted. Para que entonces su vida también pueda ser guiada por Él, guardada por Él, bendecida por Él y guiada a la vida eterna. Y si no es así, nuestra condición es tan difícil, nuestra condición de vida, nuestra existencia tan difícil. Así que quiero invitar a aquellos que tienen este trozo de pan en su mano a que lo puedan compartir e intercambiar con algún otro que también lo tenga. Decirle: esto es el amor de Dios por ti. Cristo murió por vos, por amor, para darte vida, para darte libertad. Intercambie ese pan. Ese pan simboliza algo precioso, la propia vida del Hijo de Dios que fue dada por mí, por usted. Así que participemos de este pan para la gloria de su nombre y hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. En aquella ocasión, el Señor Jesús, dice el texto, que tomó también la copa después de haber cenado. Tomó la copa y también se la dio a sus discípulos. No la bebió Él solo. Tanto el pan como la copa, claramente la Biblia enseña que se los dio, lo compartió con sus discípulos. Y le dijo: miren, esta copa simboliza, representa la sangre que yo voy a tener que derramar allí en la cruz. Y así como decía la Biblia que era necesario el derramamiento de sangre para ser limpiados de nuestros pecados y de nuestra maldad, esa sangre se aplica a esos pecados y los borra, toda vez que por la fe en Jesús y en arrepentimiento le decimos: perdóname, perdona mis pecados. Esa sangre es la que los borra, los hace desaparecer. Ya no están en nuestra cuenta de deuda delante de Dios. Jesús lo hizo. Así que eso es lo que simboliza y eso es lo que anuncia. Jesús se entregó por completo, no se reservó nada, dio todo. Su amor es completo, da todo su amor. No espera nada a cambio, solo te lo ofrece voluntariamente. Pero para todos aquellos que lo pueden tomar, lo van a poder experimentar, lo van a poder recibir, lo van a poder vivir por sí mismos. Y esta es la única manera de comprobarlo. Usted podrá, todos podemos escuchar tantas cosas, pero hasta el momento en que no le decimos: Señor, aquí está mi propio corazón también, pues entonces ese será el momento a partir del cual yo también comience a vivirlo y experimentarlo. Así que, así como lo hizo Jesús con sus discípulos, también lo hacemos en esta mañana. Como dice el texto bíblico, esta copa simboliza el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y así lo hacemos, lo recordamos a Jesús. Pero nuevamente, intercambia la copa con alguien más. Dile, esta copa simboliza la sangre que Jesús derramó para que tus pecados fueran limpios. Ya no están más delante de su presencia. Y toda vez que usted o yo podamos cometer algún pecado, aquí está nuevamente la sangre de Cristo que nos puede volver a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Rescataste en tu gloria, cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria al Señor. Tome su asiento, ya ve, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, ¿eh? Allí está también esto presente en esta mañana. ¡Qué bueno! Quiero dar gracias por la iglesia ha tenido la oportunidad de, reacondicionar y poner en mejores condiciones y hacer más confortable el salón de arriba, ¿verdad? Donde se reúnen normalmente los jóvenes o adolescentes, también los niños, o donde hay alguna de las clases de discipulado, los encuentros de discipulado, etcétera. Así que damos gracias a Dios por eso y por todos los que han estado participando de diversas maneras para que entonces ese salón pueda estar en mucho mejor condición de lo que estaba hasta aquí, para que todos lo podamos seguir disfrutando. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, el próximo domingo vamos a estar celebrando muy especialmente el Día de la Madre. Así que queremos bendecir a todas las mamás. Vayamos por la mañana, o al mediodía, o por la tarde. Depende a qué, cuál de los cultos venimos, pero tratemos de estar presentes y estar presentes además con nuestras mamás. Si ya vienen habitualmente, mucho mejor. Pero a todas las mamás presentes, por supuesto que las vamos a homenajear y sobre todo a bendecir en el nombre del Señor. Así que no se pierda esa bendición para tu mamá. Invítala, hacela venir, es un momento, unos minutos durante el día, por la mañana o por la noche, pero queremos entonces orar y bendecirlas especialmente. Téngalo entonces en cuenta para la próxima semana. En esta mañana quiero compartir con usted un texto, pero además una reflexión sobre experiencias de vida, la experiencia que viven muchas personas. Es posible que muchas de las personas que toman contacto con usted o que usted conoce, que son de su barrio, podrían ser sus vecinos, que son sus compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, en la escuela. Bueno, en diversos lugares, aquellos que viajan con usted, son anónimos, quizá usted no los conoce, pero muchos de ellos también posiblemente pasen esta experiencia. Y normalmente es una experiencia silenciosa, que no se da a conocer, que se vive interiormente, más se sufre interiormente y en silencio, pero es una experiencia real, a tal punto que en algunos casos, algunas personas ya no lo pueden soportar más y entonces comienzan a exteriorizar esta condición interior, porque han estado buscando cómo dar respuesta a esa necesidad interior. Han estado buscando una solución para esta condición interna. Por eso hoy quiero hablarle acerca de aquellas personas que sufren un vacío interior en su vida, un insoportable vacío interior. Pero quiero ir más allá, hoy quiero hablar, en realidad Dios nos quiere hablar acerca de cómo llenar ese insoportable vacío interior que hace sufrir, que pone una condición tan tremenda a la vida de tantas personas. Quizás alguno de los que está aquí diga: yo me siento en plenitud, y dale gracias a Dios por eso, porque efectivamente esa plenitud viene de Dios. Pero en esta mañana vas a tener en todo caso herramientas para poder compartir con muchos que están a tu alrededor, que a lo mejor no alcanzamos a divisar, pero que debemos tener esa sensibilidad para tratar de darnos cuenta, o que el Espíritu de Dios nos revele la condición interior de esa persona. Y entonces estar compartiendo quizás algo de lo que en esta mañana queremos compartir. Y usted lo pueda ministrar a esa persona y pueda bendecir a esa persona. Pero es posible que algunos de los que estamos aquí estemos padeciendo esta condición interior. Por lo cual Dios te quiere hablar especialmente en esta mañana. Te pido prestes atención unos pocos minutos, porque en todo caso Dios se propone hacer algo en usted. Y seguramente tiene que ver con llenar ese insoportable vacío interior para que desaparezca de su vida. El salmista, como sabemos en el Salmo 23, quien no conoce o ha oído acerca del Salmo 23, ¿no es cierto? Entre otras cosas, en el versículo 5 dice: mi copa está rebosando. Él comienza diciendo: Dios es mi pastor, Dios es mi Señor, Él es mi Salvador. Es decir, está expresando a alguien que ya puso esta fe en Él, puso su vida en manos de ese Dios. Y ahora va a comenzar a describir de manera todavía general, porque es imposible hacerlo con todos los detalles, ¿en qué consiste eso? ¿Qué beneficio, qué recompensa, qué bendiciones él recibe por haber puesto su vida en manos de este Dios? Y entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Me guía junto a aguas de reposo. Y todo lo que sea. Hasta que llega el versículo 5 y dice eso: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Bueno, allí la copa, por supuesto, está simbolizando la propia vida de aquel que escribió esos salmos. Está diciendo: mi vida está rebosando. Recuerde entonces ahora, primero dijo: Dios es mi pastor, y ahora agrega: por eso mi copa, mi vida está rebosando. Y si no está esto, entonces tampoco está aquello otro. Mi copa está rebosando. Habla de la vida, de la existencia, de su propia existencia aquí en el mundo. Y entonces, ¿rebosar qué es sino plenitud? ¿Qué indica rebosar sino llenura constante, abundancia, sino saciedad, estar satisfecho, no tener nada pendiente? Rebosar contrasta entonces con algo con poco contenido, una copa casi vacía o vacía completamente. Y así es la vida de muchas personas, como hemos dicho al inicio. Pero cuando se abre el corazón a Dios, entonces Él, Dios, viene a la vida. Y como si fuéramos una copa, Él viene para llenarnos de su presencia, de su gloria. Él viene para llenarnos de su poder y de su amor. Ahora sí comienzo a experimentar esa abundancia de gracia. Mi copa, mi vida se llena de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Ahora sí mi vida puede estar llena del Espíritu Santo de Dios, de la plenitud del amor de Dios. Amor que hasta ahora nunca había experimentado en esa magnitud, en esa profundidad, en esa calidad perfecta que tiene el amor de Dios. Ahora entonces sí hay plenitud de gozo, hay plenitud y abundancia de paz, de felicidad. Ahora sí puedo tener plenitud de fortaleza para hacer frente a cualquier lucha o batalla de la vida y salir victorioso o victoriosa. Ahora hay plenitud de sabiduría. Estoy saciado de todo bien, como dice la palabra de Dios. Mire, muchas personas buscan y buscan equivocadamente dar respuesta a este insoportable vacío interior. El dinero no llena la vida, ni siquiera ahora llena los bolsillos. ¿Qué va a llenar la vida? Tampoco un título o una profesión. Muchos lo están buscando como para tener significado en la vida. Pero el significado, el propósito, la plenitud de vida no pasa por alcanzar o no un título o ejercer una profesión. No alcanza el reconocimiento de la gente, eso no llena la vida. Ser popular o famoso no llena la vida. Y tan claro es que podríamos todos citar ejemplos de personalidades famosas que por este insoportable vacío interior han llegado incluso a quitarse la propia vida. Ya ve que la fama no llena, Trabajar y trabajar y trabajar no llena la vida. Es más bien un escapismo a esta necesidad que no se resuelve por otras maneras. Mucho menos los placeres carnales y pecaminosos no llenan la vida. Dios llena la vida. Él sí. Cuando Dios llena tu vida, entonces sí hay plenitud y abundancia de todo lo que necesitamos. Abundancia de vida, tu alma queda satisfecha porque Él es más que suficiente. Él puede y resuelve todos los conflictos. Él pone en orden nuestra vida. Él satisface todas nuestras necesidades. Ahora hay plenitud de vida. Bueno, ¿por qué la vida de tantas personas o algunas no está rebosando? ¿Por qué muchas personas no experimentan esta plenitud de vida? Déjeme citarle rápidamente algunas posibles razones y usted podría pensar en otras también. Algunos no experimentan esta plenitud de vida y se sienten vacíos o semivacíos o más o menos porque no van a la fuente de superabundancia. Fuente de agua viva, nuestro Dios. Ya aún siendo creyentes, estando en los caminos del Señor, algunos cristianos podrían experimentar esto también. Que pierden el sentido de sus vidas, que pierden este sentido de plenitud, de saciedad, de llenura. Debemos recuperarla si es que la hemos perdido. Y este es el camino, hay que ir a la fuente de todo bien. Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, de la aplicación en obediencia de la palabra de Dios, de la comunión con la iglesia, comunión saludable, de la alabanza a Dios, etc. Algunos no experimentan esta plenitud por falta de fe, no creen, que quedan atrapados en la incredulidad y al hacerlo quedan atrapados en este vacío y en esa condición. La palabra en el Salmo 23, solo para citar uno de los tantos ejemplos donde la Biblia habla de esto, dice, Dios es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada. Pero hay que creer en Dios, que sea mi pastor, que sea mi Señor, que sea mi Salvador, entonces experimento eso, nada me falta, es verdad. Así que la fe hace que uno busque a Dios, este Dios todopoderoso que sacia nuestro ser, llena nuestra vida. Él nos ministra en todo momento y con toda plenitud, porque la fe agrada a Dios. Así que usted debe creer que Él es real, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan de esta manera. ¿Por qué algunos no experimentan esta plenitud en sus vidas? Porque la vida está quebrada, como un vaso o una vasija está quebrada, está rajada. Aludiendo a la historia del pueblo de Israel en una etapa de su desarrollo, el profeta Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 13, dice que el pueblo de Israel cavó cisternas rotas. Cisternas rotas. Y claro, porque estaban rotas, no podían contener el agua. Por más que quisieran poner el agua pura, cristalina, y se iba a perder. Y así está la vida, el corazón de muchos seres humanos. Está quebrado, está roto. Por eso no pueden retener el agua. Está roto y quebrado por las heridas que ya han sufrido, los golpes de la vida, el dolor que sufren. El corazón, la vida de muchos seres humanos está quebrado por las ofensas que no se terminan de perdonar tampoco, prolongándose el sufrimiento y la aflicción recibidos. Está quebrada por las luchas, por las adversidades, por la aflicción o por las frustraciones que ya me tocó pasar y vivir. Infinidad de seres humanos andan con sus corazones rotos y quebrados. Claro que nuestros rostros siempre tratan de decir otro mensaje. Como recién decía, hasta que se me hace insoportable. Ya ni siquiera puedo usar esta máscara de felicidad y de sonrisa. Tengo que expresar mi realidad interior, no fingir lo que no soy ni tengo. Algunos no alcanzan esta plenitud de vida porque esa vasija, esa copa está sucia. Y recién hablábamos, el pecado ensucia nuestra vida. ¿Usted no pondría agua pura, cristalina, en un vaso que está sucio, lleno de barro? Nadie lo hace normalmente, conscientemente. Así que no puede haber plenitud de Dios en la vida, en mi vida, si en mi vida hay pecado. Debo resolver eso primero. Y ya sabemos, sencillamente es a través del arrepentimiento y humildemente pedirle perdón a Dios. Algunas vidas están sucias por la maldad, por el orgullo, por el enojo, por el rencor, la lujuria, la violencia. Algunas personas no alcanzan esta plenitud porque saben cómo son o deben ser las cosas, pero no las hacen. Entonces hay apatía, hay negligencia, hay desobediencia. Ah, no, es verdad, Dios me dijo que no debo mentir y yo miento. Ah, Dios me dijo que yo debo comportarme de esta manera. Y entonces yo me boicoteo a mí mismo, boicoteo esa plenitud de vida. Yo mismo estoy diciéndole a Dios, mira, no me des de todo lo tuyo porque yo me voy a contaminar y me voy a ensuciar de esta manera. Es imposible. Es la comodidad. Ah, no, que sea así fácil. Ah, no, entonces no. Bueno, usted quisiera seguir así su vida, sígala, nadie le va a decir nada. Pero entonces que nadie se queje de las consecuencias y las condiciones que traen sobre la salud, las finanzas, el matrimonio, la familia, el trabajo, etcétera. ¿Y rebosando de qué en todo caso? ¿Plenitud de qué? ¿Abundancia de qué? Bueno, otro texto de este Salmo 23 dice, mi copa se desborda, preste atención a la imagen, la figura, ¿no? Mi copa se desborda de bendiciones. De eso es la abundancia de bendiciones de Dios. Esto implica desborde de paz, plenitud, llenura, gozo del Espíritu Santo. Sabiduría, la que necesite para tomar todas las decisiones correctamente. Fortaleza, discernimiento. Desbordando de la presencia del Padre, de la gloria del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Contrariamente, la vida de muchos, como hemos descrito hasta aquí, está repleta, pero de tristeza. Está rebosando, pero de odio, en oscuridad. Desborda, pero el rencor, el enojo, los deseos de venganza. Está llena y repleta de dolor, de sufrimiento. Muchos están llenos y en plenitud, pero de angustia, de desánimo, de problemas y enfermedades. Otros están llenos, pero llenos de deudas, de pensamientos, incluso de suicidio. La vida de muchos está llena, pero de vacío, en definitivamente. Pero Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiarlo. En Él hay esperanza y en Él hay una oportunidad. Eso puede cambiar en tu vida si es que en algo te estás identificando con lo descrito hasta aquí. Él, Dios, tiene el poder para romper toda cadena y darte libertad de esa condición, de ese encierro, de esa situación. Él te puede dar una vida nueva y abundante. Él puede vaciar tu vida, tu corazón de todo esto que afecta, que aflige, que duele. Limpiar tu vida como una vasija preciosa y muy valiosa para Él. Y entonces Él llenarte de su presencia, llenarte de paz, llenarte de gozo, de sanidad, de fortaleza. Tenemos que poner nuestra vida en manos de Dios. Tenemos que confiar en Él. Hay que abrir nuestro corazón y darle a Él todas nuestras cargas, enfermedades, dolores y aflicciones. Él se llevará todo eso, Él quitará todo eso. Para ahora entonces llenar tu vida con esa presencia, con toda su bondad, con toda su misericordia y con todo su amor. El texto parece estar indicando a alguien que está sentado a la mesa, ¿no? Y dice, mi copa está rebosando. Fue invitado por alguien. Es servido por ese anfitrión único, inigualable. Es alguien que está feliz con su invitado a la mesa y disfruta de su compañía, tanto que desea que el invitado se quede para siempre allí. Por eso, bueno, lo trata con toda clase de atenciones. Ese es Dios. Él te está invitando a sentarte a la mesa con Él. Pero además, Él quiere servirte. Él está feliz invitándote y que vos aceptes su invitación a sentarte en la mesa con Él. Y Él desea que vos te quedes para siempre con Él en esa relación. Y Él va a seguir brindándote toda clase de atenciones. ¿Para qué? Para que tu copa esté rebosando, tu vida esté llena de toda bondad de Dios. Queda claro, ¿quién llena la copa? ¿Quién llena la vida? Obviamente es Dios, Dios se destaca tan claramente. Las personas siguen intentando llenar ese vacío por medio de otras cosas, como dijimos, el dinero, el placer, el entretenimiento, el sexo ilícito, la fama, el poder, el trabajo, el alcohol, las pastillas, los psicofármacos. La palabra de Dios dice, has llenado mi copa a rebosar. La has llenado, no, yo llené mi copa, no, Él ha llenado mi vida, Él llena mi vida, Dios lo puede hacer, Él lo quiere hacer y solo Él puede hacerlo una realidad en su propia vida. El Espíritu de Dios llena de su presencia todo nuestro ser. Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 19 y dice, para que sean llenos de toda plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Interesante, Dios es infinito. ¿Cómo poder estar plenos todavía y abundancia de algo infinito? ¿Se da cuenta de la magnitud de esto? Es indescriptible, es impensado para los seres humanos, no se puede razonar y explicar esto, pero sí se puede experimentar en la vida. Esto hace referencia al vino, ¿no es cierto? La copa, mi copa está rebosando y normalmente era de vino, hemos hablado de una copa de vino. Y el vino se utilizaba y se utiliza para celebrar, se utiliza en ocasiones de celebración, de gozo. Se celebra con ello la libertad, la victoria, con esto hay deleite, hay fiesta, hay alabanza, hay júbilo, hay cánticos de júbilo. Como dice el texto, porque Él, Dios, ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha quitado y llevado la tristeza y la aflicción y ahora ha puesto la paz y el gozo del Espíritu Santo. Por eso celebramos. Pero el vino también es una ocasión de compañerismo, ¿no es cierto? Se comparte y hay otros que tienen esta misma experiencia. Esto indica comunión, intimidad. Otra vez, somos invitados a la mesa de Dios, entonces estamos en comunión con Él. Hay una relación de amor y puede ser una relación de amor por la eternidad, no por un instante, un momento y ya. Volver a lo mismo, volver a experimentar ese vacío interior, esa apatía, esas ganas de no vivir. Mire, en aquel tiempo sobre todo, siempre y cuando la copa de alguien invitado se mantuviera llena, eso era señal de ser bienvenidos. Pero si se dejaba vacía cuando se iba consumiendo, el anfitrión, el que invitó, estaba insinuando que era hora de irse, o que ya esa compañía no era de su agrado. Era esa señal. La Biblia dice, mi copa está rebosando, está llena. ¿Se da cuenta de lo que significa? Dios te está dando la bienvenida siempre. Él está gozoso y feliz con usted, con su vida. Y quiere establecer y entablar este vínculo, esta relación para siempre. Él quiere que se quede usted con Él. Por eso la va a seguir llenando permanentemente de todo bien. Finalmente, el vino también se usaba para sanidad, ¿verdad? Era utilizado como medicina. Y esto alude, claro, también a esas heridas del alma, esas enfermedades emocionales, tantas enfermedades mentales que incluso están surgiendo en este tiempo, todas esas dolencias, esas aflicciones, esas marcas, esas huellas que nos han dejado otros o que la vida nos ha estado dejando y todavía están abiertas y por tanto duelen. El vino también se utiliza y tiene estas simbologías para la sanidad. El Espíritu Santo es nuestro sanador y nos ministra y sana todas esas heridas para que ya no haya más dolor. Por último, ¿llenos para qué? ¿Llenos para qué? Está bueno preguntarse eso. Dice el texto, mi copa se desborda de bendiciones. Y si la copa está llena de bendiciones, tu vida está llena de bendiciones que Dios te da, no solo es para que vos lo disfrutes egoístamente solo por vos mismo o vos misma. El propósito también es que vos puedas verter tu vida, que ese derramamiento de bendiciones alcancen a otros. Y esto podría significar tu propia casa, tu propio esposo, esposa, tus hijos, tus familiares, tus padres y luego otros tantos más. Él nos llena para que podamos alcanzar a otros con esas bendiciones con que nos llena. Para darnos cuenta que entonces, como te dije recién, Él siempre sigue llenando la copa. Entonces nunca va a faltar. En la medida que vos des, entonces tu copa va a estar siendo llena permanentemente. Así que, ¿por qué no vacío mi copa en otros? ¿Por qué no comparto de todo lo que Dios hace, de todo lo que Él me bendice? ¿Por qué no lo hago con otros? ¿Por qué solo pedimos y no damos? Bueno, en algunos casos, gracias a Dios que sean muy poquitos, se trata de egoísmo, de la insensibilidad por lo que viven y sufren otras personas a nuestro alrededor, por la falta de compasión por nuestro prójimo, por no querer servirles, por no dar un buen testimonio a otros y tantas otras cosas. Pues eso no representa a Dios, no simboliza a Jesús. No lo representa a Él. Mientras usted comparte con otros, su copa, su vida, siempre estará llena a rebosar. Y usted podrá decir permanentemente, mi vida está rebosando. Y usted da, sirve, comparte con otros y continuamente va a poder seguir diciendo, mi vida sigue en plenitud. Y si no lo hace así, si no lo hace así, quien no lo haga no tendrá plenitud ni abundancia y va a perder esa llenura y esa bendición. La pregunta más importante en esta mañana, ¿cómo puedo llenar mi vida de esa manera? Quizás alguno de los que está aquí entonces dice, sí, quizás algo de eso me está pasando, o mucho de eso, no lo sé, Dios lo sabe. Y por eso usted está aquí. Él quería que usted escuchara este mensaje, viene de Dios, para usted. Entonces, ¿cómo puedo llenar mi vida de esa manera? Si estoy lleno bastante de aquello otro, de dolor, de amargura, de aflicción. El texto dice claramente que cuando el Señor es mi pastor, mi copa está rebosando. Y quizás esto es lo que falta, que Dios sea su Señor, que Él sea su Salvador, que usted ponga su vida en manos de Él conscientemente y voluntariamente a través de una decisión concreta. Entonces habrá esta superabundancia. Usted estará relacionado y relacionada con la fuente inagotable que es nuestro Dios. Por eso, entonces, tres cosas. Número uno, hay que limpiar la copa. Tengo que limpiar mi vida. Esto es, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y Él es pronto en perdonar. El que viene a mí no lo echo fuera, dijo Jesús. Nadie debe pensar que fuera tan pecador que no podría ni siquiera ser aceptado en el amor de Dios. Por supuesto que sí. Hay espacio en el corazón de Dios para usted. Él está hablando en amor. Le está advirtiendo quizás de su condición. Y le está presentando un camino nuevo, una oportunidad, esperanza para su vida. Luego, Señor, te confieso mi Salvador y mi Señor. Te confieso Salvador y Señor de mi vida. Mi vida está en ti. Y por último, Señor, me comprometo a servirte todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque obviamente con las dos primeras expresiones y decisiones Él ya va a estar llenando su vida, pero recuerde que la va a llenar para que usted la pueda volcar también en otros. Y nunca le va a faltar. Por eso necesitamos ese compromiso de servirlo a Él y al prójimo todos los días de la vida. Dios te está invitando ahora, en esta mañana, a su mesa, la que Él preparó para que usted esté participando de esa mesa. Él desea hacerlo para que su vida pueda ser llena de su presencia eterna, para que usted pueda desbordar de plenitud y de bendición. Por eso yo voy a hacer una oración. Quizás esté interpretando el deseo de su corazón. Después de esta oración, yo voy a pedir una decisión a todos los que están aquí y a quienes quieran expresar esa decisión. Y así vamos a estar finalizando en esta mañana. Déjeme tener esta oración. Amado Dios, mi vida está llena, pero está llena de dolor, está llena de ansiedad, está llena de tristeza. Señor, mi vida está cargada de amargura y de pesar. Señor, mi vida está vacía, pero vacía de ti, está vacía de Dios, de la bendición del cielo. Por eso, Señor, te pido misericordia, ten misericordia de mí. Te pido perdón por mis pecados y te confieso en esta mañana, mi Salvador y mi Señor. Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu amor y de tu poder. Lléname de paz y fortaleza, lléname de toda plenitud, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ya ve, Dios lo está invitando, Dios te está invitando. El texto dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios te dice en esta mañana, estoy golpeando a la puerta de tu vida, de tu corazón. Si vos estás allí y oís y abrís la puerta de tu vida y de tu corazón, la palabra de Dios dice que Él, Dios, entrará en tu vida y cenará contigo, cenarán juntos como amigos. Bendito sea el Señor. Su presencia va a llenar tu vida. Su presencia hará que puedas quitar todo aquello otro que duele y te carga y te pesa. Y Él va a transformar todo eso en bien y en bendición para tu vida. Toda plenitud de Dios ahora reposando en usted. Por eso quiero invitarte a inclinar tu rostro. ¿Escuchaste la voz de Dios que te estuvo hablando? ¿Percibiste el Espíritu Santo hablando a tu corazón en esta mañana? ¿Usted, vos, fuiste alguno de los que hizo esa oración? Pues entonces yo quiero saber quiénes van a tomar esa decisión en esta mañana. ¿Quiénes van a abrir la puerta de su corazón para que Jesús pueda entrar y quedarse allí para siempre? Si esa fue tu oración y si este es tu deseo, te invito a levantar tu mano para conocer tu decisión y para orar y pedir a Dios por tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, Dios le bendiga. Sí, Dios te bendice también. Hombres y mujeres, claro que sí, con toda humildad y sencillez, Dios le bendice. Dios bendice a todos aquellos que están tomando esta decisión en esta mañana. Alabado sea el Señor. Algo nuevo se va a producir. Viene un tiempo nuevo de transformación, de cambio. Ya esa condición de pesar aliviará. Vendrán nuevas fuerzas. Dios lo hará. Si hay alguien más, levante ahora su mano. Yo voy a orar y así vamos a terminar en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar entre nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, te pido que puedas ministrar a la vida de cada uno de los que ha tomado esta decisión, Señor, que están aquí. Señor, ellos han levantado su mano, pero hicieron mucho más. Abrieron su corazón a vos en confianza, Señor, porque te necesitan. Y vos sos bueno y vos sos fiel, Señor. Espíritu Santo, te ruego que los ministres con toda profundidad, que comiences a hacer esa obra preciosa en ellos, Señor. Ellos van a poder experimentar verdadera plenitud, llenura de ti, Señor. Han de ser bendecidos y en abundancia. Ellos van a poder decir, como decía el salmista, mi vida, mi copa está rebosando. Hay plenitud de gozo, hay fortaleza, hay victoria, hay poder. El dolor se ha ido, la aflicción se ha ido, las cadenas se han roto. Ahora hay plenitud de vida en la vida de ellos también. Gracias, Señor, por hacerlo. Nosotros reconocemos que tú eres el que lo lleva a cabo, que solo tú puedes llenar verdaderamente la vida de todo ser humano de esta manera. Gracias, Señor, por los que han confiado en esta mañana en ti y han abierto su corazón. Gracias porque son invitados especiales a tu mesa. Mesa que ya habías preparado, Señor. Y vos estás feliz con que ellos aceptaron esa invitación. Y te vas a brindar en ellos todo tu favor, tu gracia y tu amor. Y tu poder les va a hacer libres. Porque vos tenés el deseo de que ellos queden, permanezcan allí en tu mesa. Gracias, Señor. Tu bendición sobre cada vida en esta mañana. Tu bendición alcance y repose sobre cada hogar representado por la vida de los que han estado aquí en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así sea, le damos un aplauso al Señor. Él está obrando. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es bueno para siempre en su misericordia. Vamos a ponernos en pie, a cantar una canción, a abrir tu boca, tu corazón y exaltemos a Dios con todo gozo y con toda alegría. Seas bendecido durante toda la semana. Recordemos cada una de las actividades y eventos que tenemos y nos vamos preparando para desarrollar un mes de octubre lleno de cosas preciosas. Día de la Madre, aniversario de la Iglesia, octubrillante nuevamente para toda nuestra comunidad y el barrio. Así que un mes impresionante y de tanta bendición. No te pierdas nada de ello. Él te bendice y te guarda. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.